Globe 2039, matrix number APP-74-B. Sal conmigo a platicar los cruceños con los porfiados. De un gran amor que yo traigo aquí en mi alma, y me encuentro al pie de tu ventana. Sal conmigo a platicar que te quiero yo contar. Love.